situación en el Hospital Regional de Salto. Ustedes han estado escuchando muchas noticias provenientes de la situación en el departamento salteño y vinculadas con el hospital. En octubre, recuerdo que estalló un conflicto que tomó estado público cuando la falta de auxiliares de servicio y de enfermeros hizo eclosión. Los trabajadores habían realizado incluso un campamento y dijeron basta, se terminó, hasta acá llegamos. La problemática se complejizó tanto que incluso movilizó autoridades desde Montevideo hacia Salto para resolver el problema. Y se sigue hablando del Hospital de Salto y se sigue hablando de la faltante de recursos humanos, de recursos materiales. Estamos en contacto telefónico con el Departamento de Salto y con la titular del Sindicato de Trabajadores, Denis Volpi. Denis, buen día. Buen día, buen día. Primero que nada, pedir disculpas por no estar a ser disponible. Así que mil disculpas y muchas gracias por el llamado y a la audiencia también. Bueno, Denis, por supuesto, está disculpada totalmente, pero las tareas me imagino que han sido muchas desde el punto de vista sindical en los últimos meses. Contame un poco, a ver en qué situación quedó, porque apareció como que un día llegó el gerente general de ACE a Salto y con una reorganización de los servicios parece que, desde acá por lo menos, de cómo se ve desde Montevideo, parece que fue Alarico Rodríguez, allí se terminó toda la problemática, pero vemos que se siguen sucediendo algunas noticias, ¿no? Sí, esto, el problema, como tú decías, en octubre del año pasado, con otra dirección, se dijo, bueno, basta, teníamos camas supernumerarias, era totalmente deficitario el personal, como tú lo dijiste, y de ahí se empezó justo, hubo cambio de dirección, entró un equipo de gestión, y de ahí se empezó a trabajar, y bueno, como que no lográbamos nada, entramos en conflicto hace unos meses, en septiembre entramos en conflicto, pusimos ciertas medidas, y asimismo no dábamos, hasta que bueno, parece que llamamos bastante la atención, que al momento de armar la carpa, ¿no? Como no teníamos soluciones, bueno, dijimos de alguna forma tenemos que, a ver si es que nos vean de todo el país, principalmente de Montevideo, y bueno, armamos la carpa, ahí apareció el equipo de gestión, y Alarico Rodríguez apareció de la negociadora, Grey, del representante de los usuarios, y bueno, ahí hubo una reestructura así de los servicios. Se bajaron 31 camas, entraron auxiliares de enfermería y auxiliares de servicio. El problema fue que el año pasado se abrieron la emergencia pediátrica y fue con los mismos recursos que teníamos. Y ya veníamos abriendo otros servicios, salas de nacer, triage, y siempre con el mismo personal y gente que se va jubilando. Y bueno, llegó un momento totalmente deficitario, ¿no? Uh-huh. ¿En qué situación estamos hoy? Por ejemplo, carencia de auxiliares de servicio y de enfermería. Porque sé que entró gente nueva a trabajar, pero ¿alcanza? ¿Hay ambulancias ahora? Porque en algún momento ustedes denunciaban la falta de ambulancias. También, sí, realmente teníamos 10 ambulancias y de las 10 funcionaba una. Las demás, hasta una que se incendió en pleno centro de acá. Y bueno, funcionaba una y un móvil. Y bueno, con respecto a la ambulancia, vino otro móvil, que no es para traslado de paciente acostado, es simplemente para movilizar pacientes que puedan ir sentado, porque es un tipo minibús, y que también tuvo sus complicaciones porque no se la podía registrar a nivel del municipio, bueno, porque tenía problemas ahí con Aduan, pero ahora ya está funcionando. Con respecto al personal, entró gente, sí, entró. Vamos a entender una cosa, el cupo que tenemos de funcionarios del hospital ya no da abasto. Salto ha crecido aparte a nivel de la asistencia, tenemos cerca de 79.000 usuarios. Entonces, digo, tenemos también que esperar la reestructura para poder conseguir cupos nuevos. Todo lo que se ha hecho ahora son transformaciones, o sea, no hay cupos nuevos, ¿no? Se han hecho transformaciones y ha ido entrando funcionarios. En el momento tenemos un gran drama que son las inasistencias. Ustedes saben que este año también las inasistencias no se descontaban y bueno, como todo un abuso y bueno, todavía se siente a veces un poco la carencia de personal por la gran cantidad de inasistencias, ¿no? Llegamos a tener a veces 2 o 3 inasistencias por turno. Uh-huh. En el día, Denis, o sea que ambulancias, entonces, ¿cuántas tienen? Y en el momento está funcionando una sola. En el momento como una sola y el móvil para traslado. Y no pueden ir acostados, me decías, solamente sentados. Claro, sí. Acá, por ejemplo, hay ese renta servicio, entonces a veces para movilizarlo, hacer una ecografía, una tomografía, si está en condiciones, va sentado. También a nivel edilicio, ¿no? Me imagino que se habrá enterado con el fin de semana. Que se llovía pediatría. Sí, se llovió pediatría, que no es común. Digo, se llovió cirugía de hombres, donde hay una parte también de cirugía de niños ahí. Que eso es un problema que ahora ya ayer lo solucionaron, que lamentablemente hubo que cortar unos árboles de mucha antigüedad, pero que justamente era lo que tapaba todos los desagües y bueno, producía el estancamiento del agua y que filtrara el agua por el techo, por la parte de electricidad, ventiladores, luces. Uh-huh. Ese era el problema. Y en pediatría, bueno, arriba de pediatría se hizo un servicio nuevo, o sea, se reformó un servicio hace unos años y parece que ahí fue que quedó alguna falla en la cual también ahora en pediatría filtró agua. Ahora digo, el agua que cayó este fin de semana, fue algo fuera de lo normal también, ¿no? Claro. Filtraba agua, pero por las imágenes era especie de catarata que caían por el tema de la luz. Sí. No era una gotera. No, ya no es la primera vez en la parte de cirugía que nos pasaba eso, yo estando trabajando varias veces también, y bueno, nosotros fuimos como comisión interna porque, como te digo, hubo una reestructura y hubo ciertos servicios y salas que se cerraron, ¿no?, para poder bajar las camas. Entonces la comisión interna se hizo presente a dar una mano y se llamó a la directora y se habilitó a abrir esa sala para trasladar esos pacientes y bloquear esa sala, la de cirugía, hasta que... Porque te imaginas que por más que pare de llover, eso sigue filtrando. Uh-huh, claro. Entonces, y hoy es un riesgo con la electricidad y todo. Entonces, bueno, nos hicimos presentes, se trasladaron los pacientes a esa sala que estaban en el momento sin ser usada. Y bueno, uno no puede ser tampoco tan tajante frente a la necesidad de los usuarios, ¿no? Sí, ahora, no sé, estoy entendiendo, decime si entiendo mal, pero que me estás diciendo que habrá que esperar un nuevo presupuesto. Sí, hay que esperar un nuevo presupuesto. En el momento se ha emparchado la situación, digamos. Vamos a entender que esto no viene de esta dirección, ¿no? Viene ya de varias direcciones anteriores, donde se fueron perdiendo los cargos. No te olvides que nosotros somos hospital regional. Cuando hay un cargo disponible, puede de cualquier parte, de cualquiera de los otros departamentos, llevarse el cargo. Entonces, como hay mucha gente en periodo prejubilatorio y jubilatorio, tiene acumulado licencias libres y hasta que no se termine de tomar todo eso, no queda el cargo libre. Entonces, se juntaron una cantidad de condiciones, que fue lo que llevó a que se notara realmente la escasez de funcionarios. El año pasado estábamos trabajando 41 pacientes para un auxiliar de enfermería. Uh-huh. ¿Entendés? El ingreso de auxiliares de servicio está siendo bastante compensada eso, entonces ya no hay tanta carencia para otros turnos. Igual sigue faltando, ¿no? Sigue faltando. ¿Y especialistas para la atención de los pacientes? En este momento estamos con urólogo, pero estuvimos unos meses ahí que estuvimos sin urólogo porque se jubiló el que estaba, el doctor Villar, Y bueno, estábamos con ciertas carencias. Atraso en las consultas, como en todos lados, creo, sí. A nivel de los públicos y privados, siempre hay atraso. Y después, bueno, cada vez que surge algún conflicto, como la anestesista y todo eso, se ve también afectado. A nivel de los pediatras también, que no han podido dar licencia porque no se han podido pagar, no hay dinero suficiente para cubrir esa licencia. Por ejemplo, a nivel de enfermería y servicio no se ha suspendido ninguna licencia. Pero, por ejemplo, a nivel de puerta de emergencia pediátrica, yo sé que se han suspendido licencias porque no hay para cubrir. Generalmente se destinaba un monto de plata mensual para suplentes, que en enero se vio, ahora se va a ver reducido a menos de la mitad, y en febrero también. Y generalmente es un dinero que viene para suplentes, ¿no? Para cubrir la licencia en estos meses que la gente pide más licencia. Bien. Denis Volpi, te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, quedamos a la orden, ¿eh? No, yo siempre estoy muy agradecida con todos ustedes, digo, porque es la forma que nosotros pudimos comunicar a la audiencia, al usuario principalmente, al usuario, porque yo digo, hay algo que nos importa, era que el usuario no estaba siendo atendido en condiciones ni en tiempo. Entonces, digo, es una forma de poder llegar al usuario y que entiendan, ¿no?, el por qué estamos, muchas veces que nos requieren una sala y, bueno, no se puede. Entonces, digo, muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, hasta luego, Denis. Hasta luego, muchas gracias.